destroy. Destruction. Yeah, yeah. Destroy, destroy, destroy. Yeah, yeah. Yeah. I like to destroy stuff. Yeah, yeah, me too. I don't like thirts very much, though. He didn't say thirts. He said search. Thirts with Retson. Two mints in one. Searching sucks. Yeah, yeah. But then, you know, like, breaking... Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. Fuck yourself. That shit has nothing to do with me. I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio. Con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Y El programa es tarde para matiné, no tiene nada, pero nada, de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando. 1, 2, 3, a ganar. Muro. Marley, Marley. Dale, vamos. A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, acá en Ciclope Radio. Hasta las 22 horas estamos con Facundo Veola. Buenas noches, Facu. ¿Qué estás escribiendo? Buenas noches, Mati, perdóname, querido, me enganchaste justo saludando a la gente en Facebook. Ah, perdóname. ¿Te saludan a vos o saludan al programa? No me saludan, yo los saludo a ellos. Veo YouPorn que dice ahí, no Facebook. No, yo los saludo a ellos, a nosotros nunca nadie nos saluda. Eso es verdad. Es lo que nos pasa, pero... Es lamentable. Y sí, lamentable. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mati, querido? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Sí? ¿Qué tal tu finde? Un subcampeonato. ¿Por penales? No. 2-1 parejo ahí, con el otro equipo metido en el área. Ah, ¿terminaron pidiendo la hora? Terminaron pidiendo la hora, regalamos un gol, así que... No sé. Puse un tiro libre en el palo. ¿Lo fuiste a ver vos, Facu? No, no lo fui a ver. ¿No? Che, y... Por eso tengo que creerle, pero la verdad es que me cuesta. ¿El árbitro qué onda? ¿Bien? No, bien. ¿Sí? Es lo que dice, que no interfirió en el juego. Bueno, está bien, cosa que pasa. Bueno, un subcampeonato, está bueno. ¿Era Copa Ganadoras o Copa Perdedoras? La Copa Posta. Ah, la de Ganadoras. Bueno, es bueno. Bien. Gané camisetita igual. ¿Sí? Fulera. Talle no, el talle M, está bien, normal. Talle está bien. El talle es XL, pero chiquita. Ah, okay, se queda okay. Perfecta, pero fea. Es media fulerona, tiene un... Es un violeta. Es un violeta con espalda blanca. Sí, aparte no un violeta pleno, un violeta así con líneas, sí, medio complicado. Violeta, a ver, no me viene a la cabeza un violeta. ¿Cómo? No, sí, ya sé cuál, pero violeta pleno, me decís vos. Que no existe. Liso, digo. Violeta pleno. Que no es liso. Pelá la paleta de color y vas a ver violeta pleno. Violeta pleno, bueno, está bien. Me refiero a pleno por liso, porque no tiene dibujo, eso, pero es todo lo contrario. Tiene como unas líneas y unas espalda diagonales. Blanca. Espalda sí, blanca. Bueno. Fea. Medio complicado, sí, de verdad. Pero es gratis. Claro. Aparte, es más, yo le decía que lo mire como un premio, o sea, como si fuera una copa, en realidad. Es eso. Sí. No es más que eso. Una medallita. Medalla también tuvo. Y lo que dijeron es que mi equipo no compra camisetas, las gana. Porque es la tercera que ganamos. Es muy cierto. Claro, la verdad. Yo le volví una hoy de la primera que ganaron, la primera tanda. Igual esa me parece que es mufa. Ya lo sabemos eso, pero bueno. Felicitaciones, igual llegaron subcampeones. No, bien. La verdad, un orgullo. Me imagino que fue un partidazo, ¿eh? Y vos podés darle una Facu. Mira, la 3 que te le trajimos, le podemos dar a Facu, que tiene la misma camisita del sábado de la noche, Facu. Ah, tuve quilombo, no pude volver a casa. ¿Tuviste varado? Tuve varado, sí. No sé, ya ni me acuerdo qué pasó el domingo. Sí. Volvimos nosotros el sábado, salimos a ver a Pocho la Pantera. Pocho la Pantera, sí. Me aburrió. ¿Te aburrió Pocho? Sí, a mí también me aburrió. Hizo temas de. Me aburrió, había cosas más entretenidas, no sé. Eso también es cierto. Puede ser. Pero, o sea, Pocho la Pantera, loco. O sea, no entiendo. Pero yo esperaba demasiado. Quizás yo esperaba demasiado. Pero, ¿sí? ¿Pero qué tema? Es que te pones el repetor, el hijo de Cuca, y ahí. Es el hijo de Cuca. Claro. Y encima, no sé si lo tocó el hijo de Cuca, lo cantó. Sí, lo tocó. 8 veces lo había cantado. La verdad es que no sé, era lo único que tenía. Después se puso a hacer versiones, o sea, ¿cómo se dice? Hizo el tema de Virus. Covers. Covers, no me salía eso. Sí, de Sandro. Pero aparte, covers. Me chocó la espalda cuando salió. ¿Sí? Me llevó puesto Pocho la Pantera cuando salía. Ah, yo pensé que te había dado una palmada. Con seguridad todo y me llevó medio puesto, Pocho. Capo. Sí, una anécdota. No recuerdo haberle visto el pelo, el corte de pelo, pero está igual de que así. No, cortito estaba. ¿Todo cortito? O atado, no tiene todo o cortito. ¿Atrás no tiene nada? No sé si capaz lo tenía atado. Pero nada, igualmente, para mí es una institución, Pocho la Pantera. O sea, como uno dice, un Pocho role la model Pantera. Toda, para tu vida. Claro, totalmente. Y sin embargo, me decepcionó. Sí. ¿Sabés que lo peor? Yo lo veo a Facu y al hermano de él, que sale Pocho al escenario y estaban. Pero no, es Pocho. ¿Vos lo escuchabas de chico, Facu? Que y, sí, no sé. No, Pocho la Pantera, ¿hace cuántos años que está en el medio? Pero lo resucitaron el sábado, boludo. Estaba desaparecido. Sí, es probable, pero no sé. Yo igual tengo eso en la cabeza. Ahí me decís Pocho la Pantera, Pocho, qué groso. Bueno, nada. Yo creo tenemos que hacer la lista de grandes hitos de la cumbia que hemos visto este año en vivo. ¿Quién vieron? A ver, yo anoto. Mira, Pocho, Ricky Maravilla por dos. Ricky Maravilla. Dos veces. ¿Se cayó Ricky cuando fue al escenario? Nunca. ¿Viste que hace ese chiste, no? Nunca. Estaba imitando a Elvis, como siempre, y que le sale muy bien. ¿Qué más vimos? Grosso. Yerba Brava. Néstor en bloque. Yerba Brava, ¿cuál era? El pibe cantina. Por ejemplo, ejemplo, puede ser. Yo a veces me las mezclo. O damas gratis, claro, no sé, ¿viste cuál es? O me decís pibe chorro, qué sé, ya no sé cuál es. La cumbia de los trapos, Yerba Brava. Sí. Wow, bueno. Vimos Alcides, que es hablando de Violeta hoy que hablábamos. Sí. Alcides, que es genial. Vimos a un gran cantante que es el señor Antonio Ríos. Pará, es en serio. ¿Puedo estar media hora? Porque estoy pensando y tenemos para media hora. Hemos visto Ráfaga. Yo fui a Ráfaga. Tenemos Comanche. Tambo. Ah, está metiendo seguido. Sí. Moicanos. Borges y Santa Fe, ¿no? Borges y Santa Siempre Fe. Ahí los vieron. Y otros lugares. Tenemos. Yo vi los Totora en Araos, por ejemplo. Ah, qué lindo. Pero esos son más nuevos o son viejos los Totoras. Son como los pioneros de Agapornis. Mirá, ahí tenés. Son los que empezaron con los covers, con esa movida. Son ahí como que empezaron el Fuego de Noche, Nieve de Día de Ricky Martin. Sí, temazo, el primer cover en cumbia. Mirá. Para no hacerlo muy largo el tema, a la gente que está escuchando y que dice, uy, qué lindo, qué divertido, quizás esto puede ser. Lo que yo recomiendo, y seguramente Gaby va a coincidir conmigo, es si tienen la oportunidad de ir a ver a los Totora, que no se lo pierdan. Ricky Maravilla realmente es muy bueno. Una vez. Al menos una vez. Como anécdota. Sí, aparte, totalmente. Ojo. Ricky Maravilla te da la mano, ¿eh? Si vos estás cerca, te da la mano. Es real. Te da la mano. Fernández te lo robó también, ¿eh? Y bueno, no, Ricky Maravilla, entonces hablábamos. Y los Totoras son realmente imperdibles. Lo demás, es lindo contarlo. Estuve acá. Bueno. Pará, perdón. Hemos visto la Champions League también, que ahora no sé si siguen vivos. No fue este año. No fue este año, pero bueno, no importa. También muy bueno. Che, ¿viste algo copado así? Como buena música, ¿no? ¿Cómo? ¿Algo bueno? Pará. Sí. Vos vas a ver bandas X. Y bueno, como hoy. Vos sos más del under. Sí, pero ¿escuchaste a Trevian alguna vez, por ejemplo? No tuve la suerte. Hoy lo vas a escuchar acá en esta tarde. Estoy investigando para hoy y bien. Bien, Trevian. ¿Sí? ¿Estoy saliendo al aire? Está saliendo, sí, yo te escucho. Hay como una interferencia. Bueno. Va, no interferencia, como unos que se corta, ¿no? Como si tuvieras Movistar. Claro. Cualquier otra compañía, Yo tengo Movistar y me garca siempre, no sé los demás. Son todas iguales, claro, también. Como contábamos recién, hoy están los chicos de Trevian, vamos a estar escuchando el disco nuevo de ellos que salió hace... ¿El año pasado salió el disco? ¿Este año salió el disco? Sí. Que fueron a tocar a la costa, lo estuvieron presentando ya y bueno, después de un ratito que lo están moviendo el disco, vinieron acá esta tarde para escucharlo. Muy buen disco, yo tuve la suerte de escucharlo por... ¿Viste? Está bueno porque escuchás por internet, vas a la página y te lo escuchás entero por ahí. Ahora, ¿gratis? Gratis. ¿Vivos? Sí, también lo puedes comprar, puedes colaborar con la banda, lo puedes comprar, después contamos dónde. Pero la verdad que hay un antes y un después. Sí, escuché el primer disco, que ya lo tengo, ese lo tengo en serio. ¿Cómo se llama el disco, antes y después? No, el primer disco se llama Trevian, ¿no? Si no me equivoco, se llama Trevian. Bien, además, está informado, eso es lindo. Porque está bueno porque el primer disco es, a ver, lo quería contar en la nota, ¿no? Pero ¿lo querés dejar para la nota? Sí, lo dejamos. Ahora podemos hablar de otra cosa. River, por ejemplo, ya ganó una copa. Sí, ¿qué? No, bien. Ah, por penales. ¿Por penales? Sí. ¿Cómo te pegó el festejo de Fabro? Así, pateó el penal. ¿No festejó? Se fue caminando así, displicentemente. Fue a saludar a Barovero. Fue medio raro. Hay unos ruidos raros. Sí, hay ruidos raros. No sé qué pasa. Pero nosotros mandémosle. Sí, pero ¿sabés qué? Te voy a contar una intimidad. Y tiene que ver con algo raro en realidad. Estaba viendo los penales, por supuesto. 4-2 terminó. El último penal, digo, bueno, el definitivo lo tiene que patear Fabro. ¿Y sabes qué dije? O sea, no tuve miedo en ningún momento. Si hubiera sido cualquier otro jugador, iba a tener miedo, pero dije, no sé, lo asocié con Boca y dije, estos muertos siempre ganan por penales. Entonces digo, ya está, es obvio que íbamos a ganar. No puedes decir eso. Bueno, pero fue algo lindo en realidad, porque sí. Dije, bueno, si es de Boca, es de algún. de alguna manera tiene huevos. Fue un cumplido para el club Boca. Sí, ¿me entendés lo que digo? Boca tiene más huevos que River, claramente. No, que tiene Norto. No, y es cierto. Pero no jugó mal Fabro. River más o menos va encontrando. ¿Jugó, ¿jugó con Lanzini o jugó? Jugaron juntos. ¿Jugaron juntos? Sí. ¿Y bien o Lanzini hizo gol? No vi todo el partido. Lanzini hizo un lindo gol, pero fue más raro de hecho que cosa de River. Está bien. También ganó Boca el sábado, creo, contra San Luis. Sí, jugó contra un combinado de San Luis, ganó 1-0. Sí. Ojo, porque al menos un tiempo el combinado de San Luis le pegó, no te digo un baile, pero era de ellos, ¿eh? Sí. Vergüenza, yo te digo. No podés ganarle 1-0 a un combinado de San Luis. Había equipos. Equipos, digo. No eran todos chicos oriundos de San Luis, digo. Era un combinado. No había ningún jugador de nombre, ¿entendés? Que es Boca. Había un ex San Lorenzo, creo, escuché por ahí. ¿Y por qué no juega más? No lo sé. Porque es un muerto. Bueno, sí, igual es cierto. Boca no hace rato que no viene jugando bien y mucho no cambió. Bueno, pero bueno, refuerzos. Debutó el Cata Díaz, por ejemplo. No tiene nada que ver con la ofensiva. Sí, podría haber metido un gol de cabeza al Cata Díaz. Probablemente. Bien, pero falta por ahí la parte de Gago para jugar. Claro. Pero estaban la mayoría de los refuerzos de Boca, lo que va a ser Boca este año estaba. Y no bueno, sé, no sé quiénes son los que compró. Gigliotti, el Gigliotti Cata, seguro. Sí, bueno, pero les va a ir bien, van a ganar por penales y esas cosas que pasan. Bueno, eso, claro. Acordate que te puedes contactar con nosotros, facebook.com/estardeparamatines 5272-8799. Hoy tenemos un gran programa por delante. Vino Sebas, que va a traer ají prostituta para hoy. Sebas, sí, tenemos ají prostituta. Vamos a invitar a los chicos de Trevian. Ellos vivieron mucho ají prostituta parió, ¿no? Algunos de los Trevian, ¿sí? Tal vez podemos hacer una cosa, porque Sebas arrancó con este jueguito en previas, digamos. Y después, claro. Bueno, lo trajo acá al aire. Lo contó, Matías, lo contó él. Sí, ya lo contó, pero el público se renueva. Siempre decimos lo mismo. El público no sé. No, sí. No, Mirta Legrand y como los que van en el subte y tocan siempre la misma canción. Claro. Sí. Bueno, sí, pero eso... Es... Le tenés que pedir una voz como oyente, como espectador del subte, tenés que pedirle... Tocate otra. No, lo matás. No, si practican 3-4 no saben más. No, para saben, mí es así. Para mí el otro día vi uno que hacía trompeta con la boca en vivo. Y lo me hacía está genial. Cagando. Me está cagando. Sí, no, eso no, es mío. No. Pero lo hacía genial, ¿eh? ¿Vos me escuchaste tocar la trompeta? La próxima, me lo llevo a cruzar de nuevo, lo invito a que venga al programa, hace un concurso de trompeta con vos. Me parece perfecto. Uy, me parece genial. Era terrible. Yo, en un momento, ¿de dónde sale la trompeta? Después lo veo al tipo con la boca. ¿De dónde sale la trompeta? Está bien, de verdad, y canciones. Y estaba linda la música también. Canciones conocidas, o sea, va, conocidas. No, estaban vendiendo el disco propio, todo. Mirá qué lindo. Y mientras pasaba la gorra, el otro sí se quedó ahí cantando un clásico, por así decirlo. Luismi, algo de Luismi. No, un help de los Beatles así medio bossa nova. Está bien. Me parece que estaría bueno que lo invitemos. Si lo llegás a ver, pedir el contacto, invitémoslo. Traigámoslo. Podemos llegar a hacer. A mí alguna vez tuve esta idea y me parece genial. Podemos llegar a hacer un CD, no con instrumentos, algún álbum, no con instrumentos justamente, sino todos a ver. ¿Quién sabe hacer percusión con la boca? Tú. ¿Quién sabe hacer trompeta con la boca? O sea, todos instrumentos, pero con la voz. Ya existe eso igual, ¿eh? ¿Sí? Ah, soy un pelotudo. Sí. Pero. Hoy no, McFerrum. Hace 50 años seguro era genial la idea. Sí. ¿Cómo se llama la banda? Creo que se llama Bobby McFerrum, que era. O McFarrum, y creo después Capusotto hizo Bobby McFerrum. ¿Pero es un tipo que hace boludeces con la boca o es una banda compuesta por gente que toca instrumentos con la boca? No tengo los detalles, pero era hacía cositas. Además, por el nombre no son de acá, Facu. Nosotros vamos a hacer uno local. Me parece perfecto. Un knack and pop hacemos. Haga pornis con no, la boca. Basta, va, no, déjame bancarlo. Trompe pornis. Trompe pornis. Sí, vamos a poner el primer tema de la noche. Sí, así Facu se olvida un poquito de esas cosas que ve los sábados a la noche. Fiesta delirante, ¿sí? ¿Nos está poniendo guita? No nos pone plata. No, pero qué sé yo, nos da alegrías. Nos da alegrías, ¿verdad? Y queremos recomendarlo. Así es, así que... Una vez nos dejaron pasar gratis. Estamos haciendo la devolución de favores. Es muy cierto. ¿En serio? Sí. Y tardísimo encima. Mientras más tarde llegás, más beneficios. Y encima no nos perdimos... ¿Esa noche no fue la de Antonio Ríos? Sí, llegamos como a las 5. Primero en la puerta nos vieron cara desahuciados. No sé, creo que pasen, chicos. Hacía frío, no teníamos abrigo. Y se había demorado el show de Antonio Ríos y empezó a tocar cuando llegamos. Ah, los estaba esperando ustedes. Genial, genial. Por eso cuando dijiste acá, gran show de Antonio Ríos, me imagino, porque te esperó a vos. Pero bueno, claro. Vamos con el primer tema de la noche. Sí, hoy tenemos a Sebas, tenemos a Trevian, que vamos a estar presentando el disco. También tenemos algún monologuito ahí dando vueltas. Y tal vez hagamos noticias que no le importan a nadie. Si tenemos ganas de hacerlas, las hacemos. Si no, lo dudo. Vamos con el primer tema de la noche. Este es Estar de Palamatina hasta las 22 horas. Estamos en Ciclope Radio, sí. La Rus hace Bulletproof. I'm having fun, don't put me down. I'll never let you sweep me off my feet. I won't let you in again. The messages I've tried to send, my information's just not going in. Burning bridges shore to shore. I break away from something more. I'm not turned on to love until it's cheap. Been there, done that, messed around. I'm having fun, don't put me down. Este programa es auspiciado por Chin, el mejor restaurante japonés de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Lo pronuncié mal? Ah, con G. A ver. Este programa es auspiciado por Ching, el mejor restaurante... ¿Qué? ¿Y cómo es entonces? Ah, es G pero se dice J. Ok, dale, apúrate, pon a grabar otra vez que hoy tengo un día nefasto. Este programa es auspiciado... Ah. Pero la pucha, ¿va otra vez? Ok, ok, dale. Este programa es auspiciado... No, perdona, la última. Este programa... Seguimos grabando, ¿no? O estoy hablando al pedo. Ok. Este programa es auspiciado por Ching. ¿Y ahora qué? Ah, lo dije con G. Ok. ¿Me estás grabando? Dale. Poné a grabar, dale. Este programa busca nuevos auspiciantes. Si a usted le interesa patrocinar en Es Tarde para Matiné, le rogamos se comunique con la producción a la casilla de correo mail@estardeparamatiné.com. Restaurantes japoneses, abstenerse. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie, en Es Tarde para Matiné. Al ritmo de James Brown. Así es, noticias que no le importan a nadie, del ritmo James Brown acá mueven las cabezas en el estudio algunos. Vamos con la primera noticia que no le importa a nadie, que Facu creo que la tiene a mano, yo tengo una, pero quiero empezar por la que me dijiste vos hoy. A ver, ¿cuál era que no la de la Silvia? Ah, la de la Silvia. ¡Oh! ¿Será cierto? No sé, pero tirala, Facu. Mirá, dicen que, no la tengo aquí, pero la recuerdo porque me pegó en el corazón, Silvia Zuller, dicen, está embarazada. No. Dicen que está embarazada. Recordemos que Silvia Zuller tiene algo así como 55 años. No, nada más. Nada más y nada menos. 55 años. Bueno, yo pensé que estaba más, ¿eh? ¿Sí? No, bueno. Y parece. La ves acá la imagen de la noticia y parece un poquito más. Tienes razón, Gaby. Pero parece. Y no, aparte, ¿Soldán cuántos años tiene? ¿De quincho o de edad? No, de edad, porque de edad, fue pareja no. De Silvia Zuller mucho tiempo. Y Soldán está en los 60, pisando los... Soldán, es más, te dirías pisando los 70. Ah, sí. Porque Silvia era una niña. La agarró de niña, entonces. Sí, mirá qué linda foto la de Silvia. Sebas, querido. Es así, lo dijo Facu, es mi última oportunidad por edad, dice ella, lo voy a tener porque es mi amor de años. Dicen que estoy embarazada de un amor prohibido. ¿Qué cosa? Pasa que no debe saber quién es el padre. Claro, bueno. Por eso tira, es un amor ¿será prohibido. ¿Será de Jacobo? Oh, ¿el chisito? No, me muero. No, Jacobo no es ni en pedo. Ni en pedo. Pero no dice nada más, Mati, yo te pido mil disculpas. No, son dos declaraciones, esos dos titulares de ella. A ver, vamos a entrar a otro portal rápido a contarle a la gente esta noticia en la cual dijimos que Silvia Zuller afirma estar embarazada a sus 55 años de edad. La verdad que la menopausia en las mujeres, vamos a hablar algo... La no, menopausia. No es a los 50, por ahí, ¿no es? Sí, puede agarrarte antes, después, pero... Más ponele, o menos, de los 50 a los 60. Creo que antes, sí, entre los 40 y los 60. Entre los 40 y los 60. Ponele. Ok. Bueno, es una bomba mediática esto, Matías, ¿eh? Sí, sí. Esto fue, ¿sabes a quién se lo dijo? A Lío Pecoraro. Wow, una primicia. O sea, Lío Pecoraro es un salamón que era el ayudante de Ford. Exactamente, en Ford Show, en el ponele. Programa de Ford. Un tipo que hacía sprayet, hacía esas cosas. Hacía televenta. Televentas. Ah, mira, está de 2 meses. ¿Eso lo dijimos ya? No. Acá dice que está de 2 meses, tal cual. Si es nena, Jennifer. Si es varón, Patricio, dijo Silvia. Jennifer. Con J. Jenny. Yo me imagino que por Jennifer. Pasa que si es Jennifer Zuller, no está mal. Llamarse Jennifer Gómez sí no pinta. Es verdad. Pero Jennifer Zuller ahí... ¡Apa! Tiene una cosa, porque Zuller... Pinta medio extranjero. Claro, alemán. Claro. Pará, porque acá freno un poquito. Porque esto ella lo comunicó vía Twitter. Sí, Twitter. ¿Qué dijo? Ah, es una nueva red social, me parece, salió ahora. Los chicos dicen, chicos Zuller maníacos, 3 puntitos, signo de exclamación, creo que estoy embarazada. Cierra signo, abre signito, socorro. Para mí la menopausia que le pegó y piensa que no le viene porque está embarazada. O sea, para esto es un creo, o sea, pasamos de... estoy de 2 meses, creo que estoy embarazada. Claro, correcto. Esto es lo que dijo ella en Twitter. Podemos seguirla, @tardematiné en nuestro Twitter. Ahora buscamos el de Silvi. La vamos a la buscar en un ratito. Si llego a estar, me voy del país. Otra declaración de Silvia. Sería, bueno, fruto de amor prohibido, ya lo dijimos. Los nombres ya los dijimos. Pero bueno, felicitaciones a ella. Ojalá sea lo mejor. Si lo buscó, que lo disfrute. Si no lo buscó, que lo disfrute igual. Y claro, qué lindo el mensaje, Mati. Que a los 55 años, ella a los 15 va a tener 70, si es nena. Está bien, sí, es una linda edad. Lo va a correr en silla de ruedas. Y va a ser sobrina de Guido Su. Guido Su. Ah. Se quiere matar. Sí, está bien. ¿Y Tomasito qué rol juega ahí? Tomasito, el tío. Oh. Hace poco se hizo una limpieza en las partes posteriores. Guido ¿en el Zuller? Orto. Sí, para decirlo de manera más fina yo. Sí. Y Tomasito dice que lo cuidó, lo asistió, lo limpió, no sé. Pero, habría que buscar esa. Guido Zuller se hizo una... ¿Una lipo? Sí. No, no sé si una lipo o se hizo una limpieza en la cloaca. Mm. Ah, bueno, está bien, eso existe. O es como blanca. Si se hiciera una colonoscopía y te limpian, claro. Una cosa rara. Sí, ah. Encontraron cosas de calibre, dicen. ¿Autitos? Claro, no. Lo más chico. Lo más chico, pero ¿qué se metía? Durísimo. Estaría bueno tener esa noticia, ¿eh? Quisiera tener la lista de cosas que se encontraron en el Lupite de Guido Zuller. A ver, ahora lo vamos buscando en este nuevo buscador que se llama Google, ¿sí? Guido Zuller. Ponemos operación, ¿qué ponemos? Noticias, a ver, vamos a noticias. Y seguramente salga, esto fue hace poquito, Gaby. Un par de semanas, entonces tiene que ser en las noticias recientes. Vamos a otra noticia que no le importa a nadie mientras buscamos. Espera, tengo una que dice que se redujo las mamas. Ah, eso sí lo como vi. Nuestro columnista Sebastián Romero. Se operó los pechos y se hizo una lipo. Tengo eso. ¿Quién? DiarioShow.com informa. Ahora, Guido, estamos y buscamos la parte porque en la parte trasera se hizo algo seguro. Bueno, ahora buscamos más trasero, más... Bueno, mientras buscamos acá en este buscador... Ginecomastía, dice que es lo que se hizo. Sí. ¿Qué es eso? Y no, dice que sufrió porque le encontraron un quiste. Parece que está todo bien al final. Upa. Que era benigno. Sí. Del tamaño de una pelitita de ping pong. Pelitita de ping pong. Eso no sé si era el quiste o algo que le sacaron. Claro. Guido Zuller se operó los pechos. Estamos buscando la noticia, pero bueno, vamos a otra mientras. Por favor, me encanta. Vamos informando mientras se me traba la computadora. Esto es tarde para matiné. Estamos hasta las 22 horas en Ciclope Radio. Esta sección se llama Noticias que no le importan a nadie. Ahí está, la tengo. La tiene Gaby, vamos. No es que se hizo algo, pero dice que Tomasito le higienizó la cola mientras estaba, que no podía moverse por esta operación. Que se sacó tetas, dice acá. Y sí. De paso una lipo. Es un asco, cortemos todo, en serio. Mucho asco. Vamos a la siguiente noticia. Esta fue de la semana pasada, pero me parece pertinente contarla. Atento, atenta mujer. Atento, hombre. Parece José María dice, tu mujer que no puedes hablar con claro. Tus hijos. Sí, sí. Tu mujer, si puedes tú con Dios hablar. Claro. Atento, hombre que te gustan los hombres. Epa. Pégate un viaje feliz. 2 puntos, inventan vibrador para el asiento de la bici. Bueno, pero también para mujercitas sirve. Claro, por eso, atenta mujer. Atento, dijiste atenta mujer. Atento hombre que te gustan los hombres. Muy bien. Happy Ride es un accesorio, erótico para bicicletas ofertado en un sex shop británico. Que según dicen, revolucionará los paseos en bicicleta. Atento Macri, que vos pusiste bicicleta también. Atento. Se trata de un vibrador que se oculta discretamente en una funda lavable pegada al asiento de la bicicleta. Un pequeño bolsillo que queda en la parte trasera del asiento. ¿Se están imaginando? Es sí, como sí, que tiene sí. El asiento y atrás tiene un bolsillito. Uh-huh. Como un bolsillito de armónica. ¿Viste? Alguna claro, una armónica guardadita. Sí. Es una cosa así, adjunto al asiento. En la parte contiene la unidad de control y 2 pilas AA, ojo, que hacen funcionar el aparato. Aunque el vibrador esté diseñado para adaptarse a la anatomía femenina, es igualmente disfrutable para los ciclistas varones, según indican los creadores. Así ahora, que... perdón, o sea, esto... ¿Es netamente sexual el asunto? ¿O es simplemente es tipo placentero y para dar un viajecito, un paseo lindo? O sea, ¿entendés? Digo, ¿es sexual o...? ¿Entendés? ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Yo calculo que si es un vibrador, es sexual. O sea, es algo que vibra, punto. Pero el celular también tiene vibrador y no te lo metes en... O sea, entonces, claro, por eso digo, no sé si es que... Bueno, claro, depende de qué celular. Porque hay unos que tienen unas puntas muy... ergonómicas. No sé, Facu, está bien, así está la noticia. Está perfecto. Seguimos buscando sobre el vibrador. Hoy estoy con muchas preguntas. Estás muy preguntón. A ver, vibrador para bicicleta. Ya que estás preguntón, buscate una. Yo tengo una. Tenés una, dale. Tengo algo también. ¿Qué? Nada más te voy a leer el titular. Ajá. Y reflexionemos sobre esto, porque dice Johnny Depp dice que a su edad debería dejar la industria del cine. ¿Y por qué no la deja? Claro. Si cree que debería. Y bueno, pero claro. Pero él dice debería... 50 como... años tiene Johnny y dice que debería retirarse. Y sí, Johnny, retírate porque el llanero solitario es el mismo personaje que hizo con Jack Sparrow. Es la misma. ¿Sí? Es el mismo personaje. La misma manera de caminar, las mismas cosas. Es similar a Jack, te lo juro. La vi. ¿Ya, la viste o te lo dijeron? La vi. No así, me mientas. ¿Fuiste al cine a ver el llanero solitario? Fui al cine a ver el llanero. Y vacaciones de invierno tuve que llevar a mi hermano. Ah, si llevaste a tu hermano se justifica, pero claro. Si no. Pero es lo mismo, Es lo mismo. Para mí, bueno, déjalo, Johnny. ¿Para cuántos tiene? ¿50? Igual 50. Tiene mejores películas, igual más que toda esta manía con Tim Burton de qué sé yo. No, gran actor Johnny Depp. Tiene grandes. Por mí películas. Que no se retire, que siga actuando, pues está bien verlo en pantalla. Sí. Pero que no diga eso, digo, tengo 50 y me retiro, listo. Claro, tirala y aparte es claro, boom. Chicos, 50 me la pico. Leo DiCaprio ya dijo que se retira por lo menos por un tiempo. Hizo 5 películas como chorizo y dijo voy a descansar un toque. A la mierda todo. Ryan Gosling también dijo que se retira momentáneamente del cine. Sí, pero él hizo una sola película, ponele más o menos. No, Ryan Gosling hizo un montón. ¿Sí, tanto? En los últimos tiempos. ¿Puedo? ¿Sabés quién es Ryan Gosling? Sí, el de Diario de una Pasión. Diario de una Pasión. Uh-huh. Ah, hizo alguna que otra más le vi, pero. Hizo un montón. Bueno, está bien. Está muy de moda Ryan Gosling. Está bien. Es uno de los más taquilleros, el tipo ese. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Sigue bien ese tipo. Pero bueno, Johnny, unas buenas vacaciones, te decíamos acá. Una muy buena película de Johnny Depp es Blow, por ejemplo. A mí esa película me encantó. Con Penélope Cruz. Con Penélope, correcto. Tengo una acusación de Gianola Echarri. No sé si les justo interesa. Estaba leyendo eso, pero me parece medio panchuni. Medio panchuni. No, seguimos. ¿Por qué no es una acusación de este puto? O sea, es nada, claro. Porque el gobierno, no sé, cosas. Claro, se ve que yo lo que tengo son confesiones. Dale. Confesiones de. A ver, yo les tiro. Rubia. Sí. Múltiples operaciones. Ahí ya. ¿Ponemos a Silvia Zuller otra vez? No. Tenemos millones. Claudia Giardone. No, pero tuviste. Luciana Salazar. No, te tiro. Pará, rubias, sigamos tirando rubias, Gaby. Rubias con muchas operaciones. Los Pilato, Luciana... tiene una que se hizo la. Los Pilato, pero no. No. Una pista más. Una pista más. Yoyito González. No. La hija del pájaro. Estaba. Charlotte. No, pero no es. Susana. Estuvo haciendo cámaras ocultas en lo de Tinelli en algún momento. Luciana Salazar. La nombramos, hace 20 años. Bueno, pero yo en este momento estoy diciendo. Bueno, no, pero la nombró Mati, la nombré yo. Bueno, quizás me distraje. Bueno, ¿qué pasa con Luli? ¿Cuántas cosas tenés que hacer? ¿Sigue con Redrado, huevón? Sigue con Redrado, sí, eso está todo bien. Bueno. Pero hoy leí por allí por las noticias, que Luciana Salazar confesó que su primer gran amor había sido un primo. Oh. Pero lo que más me llamó la atención es este tipo Ortega. ¿Luis Ortega? ¿Lo tienen? No. Bueno. Del clan. Del clan, por supuesto. Es uno de ellos. Le ves la cara y no es conocido, pero el chabón es director de cine, si no me equivoco. Cuestión, lo loco de todo esto es que ella decía que experimentó un montón de cosas con ella, con el chaboncito, y que su gran amor, y que se daban besos y que tal cosa. Pero después dice que fue su amor, ¿sí? Entre los 5 y los 16 años. Y yo me pregunto, ¿5 años? Claro. Una noviecita en el jardín siempre hay. Pero después de lo mechás con experimenté no sé qué cosa. ¿A qué edad debutó Luciana Salazar? ¿Se sabe? Puede ser. En un asado familiar, claramente. ¿La tenés, esa? No, pero estoy imaginándomelo. No es verdad, esto, aclaramos que no es verdad. Pero para mí, en un asadito, una cenita familiar, el cumpleaños de Palito, por ejemplo, que iba mucho famoso, vamos al banito, primito. Y capaz que... No, a mí me o sea, es incesto básicamente. Y 5 años, viste, me pareció muy turbio. Bueno, mira vos, lo Luli. Que te lo quería contar y también para que lo dijeran ¿Está ustedes. ¿Está buscando prensa, Luli? ¿Que está ahí hablando? ¿Tiene algún espectáculo que está por estrenar, algo de eso? Que yo sepa. Está haciendo el espectáculo de tango con Juan D'Artés. Ah, sigue. Baila. Ahí en... Esta chica baila tango, ¿no? Supuestamente, sí. Claro. Che, ¿puedo hacer unas preguntas? Me encantaría, macho. Yo estoy al tanto del Diego Rocío Oliva. ¿Qué pasó? Que sé que una tía habló, leí, pero no sé qué dijo la tía. ¿Alguien sabe algo? Yo he escuchado que Rocío Oliva le pagan para estar con Maradona, una cosa así. Que digo, así me vende, es medio giro. Ah, dicen que estuvo con la Hiena Barrios también. Hay una fotito acá que vi con ella con la Hiena Barrios. Pero bueno, o sea, entonces es como una escort, acompañante. Claro, una cosa así, salieron a decir la misma familia de ella. Sí. Y también decían que el Diego volvió de Dubái en un vuelo con, ¿cómo es la ex? La Vero. Sí, la Vero. Sentada en la falda de él. ¿Por qué? No sé, decían cosas así, que después se bifurcaron en Brasil. Pero no quiero que Maradona nos haga juicio, no, porque ya el otro día, con las anécdotas de nuestro querido Cristian Lagrota, tachero exfutbolista, y lo de hoy me parece que estamos buscando problemas con el Diego. No, con el Diego no. La verdad que cambiemos de tema mejor. Pero... No tengo la noticia, pero ¿vieron que Hugh Jackman ahora está estrenando una nueva de Wolverine? Claro. De X-Men, va. De Wolverine. Sí. Y salió a confesar que la esposa le pide ese disfraz de Wolverine en la cama. Lo dijo. Ah, lo dijiste. Lo dijo y muchas chicas indignadas. Como diciendo, ya lo tiene a Hugh Jackman y encima se le viste de Wolverine. Claro. Como diciendo, es demasiado para una sola chica. ¿A usted le parece fachero Hugh Jackman? ¿Sabes que no creo que sea fachero? Me parece que como todo actor de Hollywood. No, que me parece fachero George Clooney a mí. Tirame una película que haya hecho. No, este... bueno, vas en contra de un paradigma muy importante. Distinguido, sí, buenas canas, qué sé yo, pero no me parece un tipo fachero. Buenas canas, es cierto. Sí, ¿para quién es este que están hablando? Discúlpeme. ¿Quién? Hugh Jackman es Wolverine en X-Men. Guepardo. Ah, Guepardo. El de la. Sí, las garras. Ah, sí. Lo dijimos el lunes pasado, lo comentamos. No, lo comentamos. ¿Te gusta el chico este? Fachero. ¿Te gustó? Fachero, sí. ¿Tiene un buen físico para vos? ¿Le pedirías que se disfrace de guepardo? No. ¿Que te rasguñe? No, tampoco. Claro. Tampoco. ¿Cómo debe tener la espalda de la esposa? Sí. Acá confirmo, le muestro lo que le conté recién. Así que tenemos ahí. La foto de Rocío Oliva con la Diana Barrios. La Diana Barrios. Para un quilombo. ¿Eso es viejo o es de ahora, perdón? Es de ahora. No, viejo, perdón. Ah. Esta foto salió publicada hoy. La Diana Barrios. No te digo, iba a decir murió, digo, no murió, pero está desaparecido. Debería estar preso. Sí, pero no está preso. ¿No? ¿O sí? No. ¿David? No. Salió, no sé qué quilombo tiene, pero imagino que ya no quería dar más la cara. A mí, la verdad, me daría vergüenza. Pero no. Capaz que eso es lo que está pasando. Sí. Tengo una que no la leí, pero... la última, le cerremos. En homenaje a Sebastián Romero, tiene que ver con Zulma Lovato. Oh. Y a él le encanta. Y dicen, lo que faltaba. Una vecina denunció a Zulma Lovato por quilombera y tira piedras. es un tipo, o sea, ¿qué quiere? Claro, se calienta y tira piedras. Dice que, bueno, pese a que Zulma Lovato está feliz con su hogar totalmente renovado. No sé quién sabía esto, pero tiene un hogar renovado. No tiene buen trato con sus vecinos. Uh-huh. En Infama, la mediática contó que pudo comprar muebles nuevos, un sillón y una mesa para su casa. Son estupideces, les recuerdo. Por eso organizó una fiesta por el Día del Amigo, para ponerle 20 personas. Uh-huh. Y dice que hasta había contratado a un custodio para que la cuide y sacar a alguien si se hacía el loco. Frases, o sea, esto es textual, ¿no? Sí, citas sí, sí. Textuales. ¿Te sale decirlo como, no como sé, Zulma? No sé cómo es la voz de ella, no me la acuerdo. Sí. Medio ceciosa, seguro. Sí. Pero no la recuerdo. No sé si es más tirando mujer. ¿Tiene voz de mujer o muy hombre? La verdad es que no la recuerdo. No me acuerdo. Un híbrido, híbrido. Hace mucho que no la escuchamos. Ahora le podemos preguntar a Seba Romero cuando venga a sumarse a esta mesa. Dale, por supuesto. Bueno, eso nada más. Que tira piedras. Y estuviste bien con lo de hincha platense. Y nada, está loca como siempre. Lo que sí igual me da gusto es que está viva. Esta mina tuvo 40.000 quilombos. De todos los programas salió siempre en camilla. La última vez por lo menos estaba así. Sí. Salió, ¿se acuerdan? Ambulancias, cosas bizarras con esta señora. No me acuerdo. No, la verdad que no. Te pido que estés más atento. No, me acuerdo. No seguimos la carrera. Lo podés hablar off the record con Seba Romero, que sí es un fanático y sabe todo lo que hace Zulma. Y a vos, Facundo Viola, que te gustan estas cosas, estas curiosidades. Ay, sí. Sacaron un preservativo que... te muestra o buchonea el tamaño del amigo. Lo vi a leí. Eso. Lo leí, sí. Que sí, tiene sí. Como la reglita. La reglita. Y va hasta, o sea que, hasta 25 centímetros, va o la sea, regla. Sobre el ¿cómo se llama? No lo voy a poder usar. ¿Cómo se llama? Sobre el látex. Sobre el látex, perdón, gracias, Gaby. Tiene como un medidor, como si fuera un vaso para medir como arroz si fuera o agua. Un termómetro, por así decirlo. Claro. Después medís cuántos centímetros cúbicos dejaste. Claro. Basta. No es mala esa, ¿eh? No, bueno. Mirá vos qué bueno. Es realmente bueno, pero ¿se venden acá en Argentina? Todavía no. Igual, todavía tenés para tirar un par de años, Facu, me parece. Si no, puedo seguir mintiendo. Con la mentira, sí. Perfecto, listo, seguimos entonces. Vamos con el siguiente tema de la noche. Esto es tarde para matines. Ya llega Trevian. Sí, corrijo, porque yo digo Trevian, porque, viste, como hablo francés, me voy a hacer canchero ahora. Hablo francés, entonces Trevian, el acento está en el primero, pero no. Es lo mismo que le pasa con el inglés. Ahora vamos a hablar bien de dónde viene el nombre y un poquito, y que se pronuncia Trevian, ¿sí? ¿Por qué se pronuncia así? Lo quiero saber dentro de un ratito. Lo tenemos al señor Sebastián Arce, sí, baterista de la banda, está acá en el piso. También llegó Sofi, está Raúl, guitarrista. Están acá ya los chicos para hacer la nota. Ahora lo hacemos después del tema, seguramente. Vamos con el... ¿con qué vamos? Con Gian Him haciendo In The Sun. My baby, my darling, I

Me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí. Bueno, acá hace luces, ¿qué? Sí. Hace luces. Hace, así me hace una seña que no la... Un separador. Hace 8 años que hacemos radio. Hace un separador. Y se quedan los chicos de Treviana haciendo bajé por la pared. Dale, vamos. Vamos. All neurons or nerve cells consist of a cell body, an axon, and one or more dendrites. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del pic de potencia. Estás en Cíclope Radio. Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Es tarde para matiné. Un día como hoy, pero de 1963, John Fisher al Kennedy meditaba la idea de salir a pasear en descapotable porque en la Casa Blanca no le dejaban escuchar la radio. Es tarde para matiné. Estamos en tarde para matiné, arroba tarde matiné en nuestro Twitter 5272-8799 para comunicarte con nosotros. Sino también puedes hacerlo por Facebook, facebook.com/estardeparamatiné. Estamos en este lunes 29 de julio, ya termina el mes de julio. Terminaron hoy las vacaciones de invierno de los chicos, así que vuelve el tránsito a la ciudad, vuelve todo. ¿Probaste el Metrobús, Facu, vos de tu amigo Macri o no? No probé Metrobús, no. Sí lo fui a recorrer, te lo admito. Fuiste a la inauguración vos. No, a esa no llegué. No, justo ese día me tuve que quedar, no tuve el almuerzo que no me pude ir. Pero sí, el día siguiente, hora de almuerzo, voy a comer, comí rapidito, emocionado. Sí. Y cuando salí, dije, yo estoy a 2 cuadras de 9 de julio. Dije, voy y lo veo, me quedan 20 minutos. Me lo recorrí, no te digo todo, pero hice 3 cuadritas. Me gustó bien, está muy bien señalizado. Hay wifi en todos lados. ¿Hay wifi? Hay wifi. Yo lo traté de agarrar desde el bondi. ¿Y no se pudo? No. Por ahí el movimiento es más complicado, pero si vos estás en las estaciones, en la parada, te agarra tranqui. Así que no, realmente está muy lindo. Tiene asientos, se lo ve acogedor. Bueno, todavía no lo probé, pero estoy seguro. Para mí igual está al revés. ¿En qué sentido? Porque me parece que va en sentido contrario. Claro. Claro, ahora si vos te lo tomas para ir a Capital, lo tenés que tomar del lado contrario del que lo tomabas antes de la 9 de julio. En vez de tomarlo, perdón, de Capital, chico. Quise decir para Belgrano, ponele. Sí. Está dividido como norte y sur. Sí, pero no sé cuál es cuál. Y el norte es el que va para el lado de Retiro. Claro, sí. Okay, y bueno, para Constitución Sur. Bueno, perfecto, si vas para el lado de Retiro, justamente, sí, lo tenés que tomar de Cerrito y no de Carlos Pellegrini. Ah, eso debe ser por el colectivo, porque va en contramano de los autos. No, pero después en un momento se cruzan. Hacen cosas raras. ¿Viste? Puede ser por la puerta de los colectivos, eso. ¿Dónde está la parada y dónde está el...? No, es lo mismo. No, porque las puertas... Sí, la verdad que las puertas es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, Willy. No, pero está muy bien. Ojo, lo voy a pensar ahora. Ahora sí, lo tenemos a Sebas. Sí, Sebas, querido, que andás comiendo mayonesa por ahí. Bueno. Solo mayonesa, claro. ¿Comer un sillete de mayonesa? Ahí le habla a Sofi. Pero, Sofi, cuando hables al micrófono, porque no te escuche nadie. Bueno, pero ¿qué? No la retes tampoco. Bueno, inauguramos. Pasa que está muy cerca de Seba Romero, capaz es una situación incómoda. Inauguramos Ají Prostituta Parió, Sofi. ¿Qué preferís, Sebas? ¿Comerte un sachet de mayonesa o comerte un sachet de mostaza? Malísimo. Vamos a pasar en serio a la parte, en la sección en la que, casualmente, para que la gente sepa, yo inicié este evento a partir de, primero, una vez que me tiraron una pregunta así un amigo de teatro y que yo la llevé al extremo. ¿Fue con Zulma Lovato la pregunta y por eso te quedó? ¿O? No, lo de Zulma Lovato sí lo creo que lo habré empezado. Yo le voy a decir, no, mejor no lo voy a decir porque hay uno que está en la pregunta, justamente en homenaje a esta circunstancia originaria que fue en la cual empezó. Ya sé quién es. No. Bueno, chicos, no adelantemos información. Sí, todo esto salió en una noche aquí con los muchachos de Trevián en Mar del Plata, en la cual les hice las preguntas, ¿no? Y yo me iba realmente al carajo. Quiero que sepan que no voy a irme al carajo de la misma manera. Los chicos de Trevián te dijeron, ¿esto para la radio? Pero si se pueden malas palabras, dale. No, voy a digamos, a decir lo mismo sin tener que decir, digamos, la palabra concreta, claro, que es bastante repulsiva probablemente. ¿No? Perfecto. ¿Les parece? Me encanta. Ahora voy a hacer una primera pregunta que es más radial, más acostumbrada a las que suelo hacer acá, y la segunda que es un poco más con el estilo originario, Kenchi. Chicos, ¿sí? Por supuesto, les quiero, no es que los quería dejar afuera ustedes, pero quería aprovechar esta oportunidad, digamos, son preguntas medio de músicos, ¿no? Como perfecto. En relación a lo de la música. O por supuesto, ustedes, si quieren opinar, están más que invitados porque de hecho es su programa. Ah, bueno, sí, si pinta que está, opinamos. ¿Podemos ir a tomar un café y se quedan ustedes? Quédate vos, se va remala. Estamos con Sebastián Romero, sí, esto es Ají Prostituta Pario acá en Estar de Paramater. Y vamos con la primera pregunta. Bueno, esto es así, chicos. Dedicada a Trevián. Por supuesto. Estén Trevián, atentos porque Trevián, la primera es longeva. Así que tienen que estar atentos a los detalles de la pregunta. Dice así: ¿qué preferís? ¿Que en esa misma noche en la que viene un representante y una firma discográfica para llevarlos por todo el mundo, diciéndoles que ya la otra semana arranca la gira, o sea que seguramente cumplirían así la otra semana el sueño de sus vidas, bajo la promesa incluso de que la fama no modificaría sus ideales y su música, ¿no? ¿Qué preferirían, decía yo, que ante esta circunstancia, en esa misma noche que esto pasa, se enteren que uno de la banda está perdidamente enamorado de ustedes? Y en el caso de Sofía, por supuesto, como es la única mujer, no voy a poder decir más que cualquiera de los muchachos de la banda. Pero me gustaría poner la pimienta aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, señor Raúl, señor Sebastián, si uno, justamente el otro, a Sebastián Raúl y a Raúl Sebastián, le dice: mira, la verdad que estoy perdidamente enamorado de vos. Y no solo eso, sino que me gustaría, y te garantizo que esta semana te voy a hacer mío. Empezar, entonces, ese viaje, perdón. Esto es una amenaza, digamos, una amenaza romántica que le hace esta persona de la cual está enamorada. A vos también, Sofía, te digo. Empezar una gira con la promesa de cumplir el sueño, pero a la vez enterarse que uno de la otra banda le quiere mandar a guardar un secreto bajo la noche. Ajá. O que como banda tengan que hacer fiestas, eventos, tocando canciones como Ave María cuando serás mía o Yo te amo de Axel, pero en su vida profesional se les da el laburo de sus sueños, y en su vida romántica, esa joven o joven al que tanto aman, aceptando estar con esa persona para toda la vida, digamos, ¿no? Si tienen... ¿Quién empieza respondiendo? A Rolo. ¿Está la versión resumida para el que se perdió? Sí, sí, claro. Siempre tengo, viste, que te impide. Sí. En la próxima, chicos, es muy al pie, así que no se preocupen. Esto es así. La primera opción es cumplir el sueño como banda de tocar por todo el mundo sin traicionar a los orígenes de la banda, pero enterándose que uno de los integrantes de la banda te quiere dar mazorca. Te quiere dar mazurca, como dice la chica Sofía. Mazorca, no mazurca. Mazorca. O que tengan que vivir como banda tocando canciones horribilantes, claro, en fiestas, pero que en la vida profesional ellos triunfan y en la vida romántica también. Bien, es muy lindo. Yo opto la primera. Tampoco veo como algo malo la declaración de amor acá a Sebastián. Así que también quizás es un triunfo. Yo opto la primera. Pero vos imaginate que una noche de compartir habitación, el Chela, claro, desliza, el Chela Sebastián, ¿no? Desliza algo. Un X. Desliza entre su. Lo desliza, ¿no? Muslos, por dónde. Sí. Muslos. Muslos. Queremos usar muslos. Y vos te la tenés que bancar como un campeón. ¿Estás dispuesto a eso? Sí. Bueno. Sí. Atención. Pero no, se vende, no se vende, me gusta. La cola por la música, digamos. Bueno, claro. No, está bien. Che, pará. Cálmelo un poco, Sofi. Bueno, no, el nuevo disco se llama La Bestia, se despertó. Y... muy bien, te yo muy voy bien con la primera también. Pero porque sé que si uno me toca, le escupo la cara. O sea, claro, no hay chance de que vaya a pasar algo. Ah, perdón, aunque pero... aunque compartan una habitación, me voy a trepar al techo. Claro, yo te voy a decir una cosa. Acá yo nunca te di el poder de elección. Esto se trata de que vas a tener que convivir a lo largo de quizás una gira de año, un pibe que viene todos los días a quemarte el boche y dice: vos a la noche, vos, yo te amo, yo tengo algo para vos. Todo el tiempo. Bueno. Me la banco. Listo. Señor me la Sebastián banco, Arce. Pero no lo toco. No, está bien, eso puedes elegirlo si querés. Sebastián Arce. Yo creo que voy también con la primera, En el caso de... ¿quién preferirías de toda la banda que te...? Bueno. Pará, vos, Sofía, ¿cuál elegirías? Perdón, ¿no habíamos hecho el qué preferirías de todos? Le cambiás el programa al pibe. Porque, pará, habíamos hecho porque... Le cambiás el programa al pibe, pero no, está bien. Che, pará, Sofía, o sea, me quedo con vos. Vos tenés para elegir cuatro. ¿Cuál elegís de los cuatro? Ay... Escuché la música. No la escucho. Chum. La música de Joe Party. Eso. Ay, no sé, no sé. No, no sé. No, creo que los prefiero a los cuatro juntos antes que los cinco. Ay, me gusta ese compromiso con la banda. No quiero crear discrepancias, celos, viste. Está bien, para no generar quilombo ella se baja a los cuatro. Listo. Ah, dale, mira. Áspero, perfecto. Diríamos todo, ¿no? Áspero el adjetivo. ¿Sebas, elegís a Rolo? Me parece que sí. Me parece que yo la va a comer toda la vez. Es recíproco el amor. Rolo, vos lo elegís. Yo ya dije de Vegas. Que sí, que eso. Ah, vos a Chela de una. Pero aparte, perfecto. Yo ni te lo pregunté. Vos fuiste de una al Chela. Sí, mira, compartimos ya camas. Acá hay que tener en cuenta los rumores. Y bueno, hay que tirar todo acá. No, para. Hemos dormido juntos en una matrimonial 15 días en general. Claro, pero ahora sería con amor incluido y deseo sexual. ¿Ok? Bueno, listo. Está bien, está clarísimo. Perfecto. Vamos a pasar a una segunda pregunta que es más del palo. ¿Se tienen en cuenta los rumores de. ¿Qué habla? No. ¿Esta chica? No sé, hay rumores. Hay rumores. Chicos, los rumores no vamos a, para afuera, ¿no? Sí, mejor. No vamos a hacer los gestos que hizo la chica por las dudas. Sí, los gestos son para dejar fuera de cualquier horario. Cualquier horario. Vamos a la siguiente pregunta, Sebas. La siguiente pregunta. Esta chica me mira las preguntas. Escúchame. La próxima pregunta es así. ¿Qué preferís? ¿Qué prefieren? ¿Ser teloneros como Trevián de sus bandas preferidas? Siendo así también, esclavos bucalanales del difunto profesor Lametain durante 5 años de sus vidas. Otro problema, el profesor Lametain está viniendo mucho a este programa. Es que nació el profesor Lametain con estos muchachos, okay. Por eso lo quise traer como homenaje. Entonces repito, ser teloneros como Trevián de sus bandas preferidas, que no sé cuáles son y las podrán decir si quieren, pero siendo esclavos bucalanales del difunto profesor Lametain durante 5 años de sus vidas, o grabar solos, cada uno como solista, un disco invitado por su artista preferido, ideal, ahora sí, a cambio de desayunar todos los días en pelotas con sus padres. Ponete en posición, por favor. Un bizcochuelo batido con el reflujo diario de Nelson, el hombre más pequeño del mundo durante 8 años. No. Entonces, quiero volver a repetirlo para que recuerden bien algo que es muy importante. El primero tiene que ver con el triunfo grupal como banda, el segundo individual, pero ambos tienen algo repulsivo a cambio. ¿Cuál eligen? Sebastián. Yo creo que el triunfo de la banda va a ser fruto y de última lo invitaremos al profesor, al querido profesor Lambertine, con una pandereta o con algo, a que se sume a la banda. Vos sos consciente del pago, ¿no? El pago, él puede poner su recto en tu cara durante todo el tiempo que quiera, básicamente. Estoy dispuesto, sería un orgullo compartir eso del profesor. Por la banda. No, me parece que estamos salteando el hecho de que es difunto el profesor Lambertine. Claro. Lo revivimos. Lo ponen, sino como Weekend at Bernie's, sí. Que movían el fin de semana del cuerpo. Claro. Horrible, muerto. Bueno, si es muerto es más. Semana de locura. Claro, esa misma, la que dijo. Claro, porque no escuchás una goma, ¿no? Acá lo del micrófono. No. Está perfecto. Entonces vos, Raúl, también en pos de la banda. Además, si pudiese ser con bandas que. ¿Vos cómo era? El primero es como banda, telonero de la banda ideal. Claro. El segundo es la banda invitado. Ideal, digamos, podemos decir Beatles, Floyd. Sí, sí. Ah, cualquiera. Cualquiera. No lo dudo. No lo dudas. Pero el segundo vos podría ser también el guitarrista de Pink Floyd en un disco invitado. No, Lambertine en la cara. ¿Y vos, Sofía? Lambertine en la cara. Lambertine. Bueno, Lambertine en la cara es repulsivo, chicos. La verdad que como banda tiene. Como banda de Nelson tampoco es lo mejor. El reflujo de Nelson es una cosa envidiable, digamos. No, bueno, pero es un reflujo algo por la mañana. Algo que te servirían en un restaurante en Recoleta. Por la mañana, nada más. A ver, para Facu, ¿vos qué responderías a esta? Me metes en un brete. Si tuvieras una banda, ¿vos qué querés hacer tu inicio en la banda, en cantar cumbia? Cambiala para algo que te signifique algo. Tu equipo de fútbol, ponele. Pero ¿sabes qué pasa? O sea, me agarras perdido. No la agarré. Yo te la tiro, vos te la resumo. Sí. Digamos, en tu ideal, por ejemplo, vos serías el mejor publicista del mundo, ¿no? Algo u otra cosa. Chayanne. ¿Cuál es tu ideal? Mi ideal, suponete que es un publicista, un gran publicista. Perfecto, claro, bueno, digamos. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que tu agencia de publicidad, vos dueño de esa agencia de publicidad, sí, pueda hacer publicidades para marcas a las cuales vos admirás por, claro, sus productos? Bien. ¿A cambio de ser el esclavo bucal anal del profesor Lambertine? Claro. ¿Durante 5 años? ¿O? 5. Sí, el número es importante, ¿eh? Sí. Y aparte que él puede decir 24 horas, 15 horas, lo que busques. Ah, claro. Sí, puedes dormir con su cara, su recto en tu cara, digamos. Descomposturas. Sí, con descomposturas intermedias, ¿no? Y la otra es vos solo como publicista, tu nombre, pero también, por supuesto, asociado a las marcas que vos quieras, si querés, pero sí, solo tu nombre, a cambio de comer desnudo todos los días, desayunar desnudo todos los días con tus padres, mientras comen un bizcochuelo armado con los reflujos de Nelson, el chico más chico del mundo. El chico más chico, me gustó eso. Está perfecto. Claramente me voy con la número... Upa, no es tan claro, me parece. Me voy con la 1. ¿Te vas con el bucalanal? Con la 1, sí, parece que sí. No, mentira. No, mentira. Mentira rotunda. Me voy con la 2, listo. Lo decidí, pero 100%. Tu nombre es muy importante. No es que no lo decido tanto por eso, sino más que nada por prefiero comerme el budín antes que lo de la metain. O sea, es más eso. Era un budín, ¿no? Un bizcochuelo. Sí, ¿qué preferís vos? No, budín. Entonces un bizcochuelo. Sin pasas. Claro. Sin pasas. Okay. Está bien. Entonces bizcochuelo, claro. Sí, me juego por eso totalmente. Y de todos modos, lo que pienso y te garco un poco es, si mi nombre, si yo soy famoso por mis cosas, por mi nombre, eventualmente voy a terminar poniendo una agencia y ser exitoso. Es solo una cuestión de tiempo. Acá igual Ventura dice: este señor llegó a la fama con el profesor Lambertine. Tiene el video. Claro. Eso también, eso puede pasar y te caga la carrera. También puede haber un video de Nelson diciendo, te van a mirar raro, no sé. Echando reflujo entre un bizcochuelo diciendo: soy un cocinero. Bueno. También difunto Nelson, así que son toda gente que ya falleció por un tema de. O que está a punto. Juicio. Podés hacer algunos con el hijo de Silvia Zuller, ¿no? Mira, los chicos saben que yo uso mucho a Zuma Lovato, no quería volver a traerla para. No, está bien. ¿No? Fuiste muy original. Gracias. Sí, sí. ¿Y vos, Mati o Gabo, tienes yo algo? No, Y voy con. Sigo con Facu. Vamos con esa. La de la Metain. La del enano comer la de. La... Tengo una. ¿Qué preferís? ¿Ser hijo de Silvia Zuller o de Guido Zuller? Bastante repulsiva la pregunta. Bastante mal hecha, pero la verdad que preferiría ser hijo de Silvia Zuller por las amigas. ¿Te acuerdas cuando Guido presenta a mi asistente totalmente heterosexual, el larva? Dame una gente. Bueno. Gaby, ¿vos respondés la de recién? ¿Hay otra pregunta? Hay otra pregunta, ¿no? No, quería traer esas dos, porque los chicos... Para no explayarme mucho en preguntas y que también, ¿no? Que los chicos pudiesen explayarse en sus respuestas. Cuento una sola intimidad, que es en este juego Mar del Plata, un trayecto desde Mar del Plata hacia Necochea, fueron 200 kilómetros, no sé cuántos son. Constantes preguntas a Hit Puta Pario. Improvisadas, constantes. Aparte, no las iba anotando. Lo que pasa es que ahí yo me diría. Está on fire, Seba. Sí, mi improvisación puede irse un poco a cosas que harían que la radio cierre, por ejemplo. ¿Querés hacer un día la sección por teléfono desde la ruta a ver si funciona? 200 kilómetros dentro de un auto. 200 no sé kilómetros, te llamamos en algún momento. No. No se puede hablar y manejar, así que. No, él no maneja. Claro. No, pero alguno de ustedes puede manejar si quiere. ¿No? Puede ser bueno. Sí, podría ser. Un viaje a Atalaya. Tenemos que hacer el programa también. Es difícil. Claro. ¿Vos, Sofi, manejas? No. Mira, te vas con Sofi. No manejo. No ando ni en bicicleta. ¿No? Sí, te pido por favor. No, chicos, no sé. Cantaron un tema. Yo tampoco, pará. Estaban que, perdón, el tema que, que no me acuerdo cuál era. Ese tema lo hice yo y habla de lo solo... afuera que me siento del sistema. No, que me dice. Sofi se maneja en el agua con windsurf ahora en San Juan. Va a competir después de tocar. Soy un ser acuático. Pero, Sofi, ¿cómo es? ¿No sabes andar en la calle o no sabes pedalear? No, me caigo. Tengo mucho vértigo. Bueno, hay rodillas. De última. No sí, medio semi-humillante, te diría. No queda, semi-humillante. No. Una persona de 24 años con rueditas es como que... Es raro, pero qué sé yo. Yo, la verdad que es lindo andar en bicicleta, no te prives de eso. Aunque sí, sea con sí, rueditas. Sí, ya sé, el otro día estuve viendo unos videos en YouTube para... Para aprender. para aprender. Bicicleta for dummies, eso ya va. Para aprender, había uno muy bueno, un mexicano, que llevaba a los niños a una rampa y entonces como que los hacía acostumbrarse al peligro. A la caída, al peligro. Ah, claro. Ah. Bueno, de a poquito. Terminaron todos muertos. muchas gracias. Sí, los liberamos a los muchas tres. Muchas gracias por invitarnos. Así que, bueno, ojalá sea lo de San Juan y hasta ahora, hasta la próxima. ¿Sí? Hasta el próximo encuentro. Avisen la fecha, ¿sí? Así nosotros las contamos acá. Siempre decimos trevian.bandcamp.com.ar o .com. Sí, ahí podés escuchar La Siesta de las Bestias, el último disco de los Trevian. ¿Y el primer disco se puede escuchar ahí o no? Trevian. me gusta. ¿El primero no se puede escuchar ahí? El primero también sí. En el Bandcamp. Sí. El primer disco. Se puede bajar. Se puede bajar y escuchar. El segundo todavía creo no se puede bajar y se puede escuchar todo. ¿Y si querés comprar el disco, a dónde podemos ir? En el Facebook está el listado de disquerías. De disquerías, perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, gracias por haber venido, gracias por participar en la sección, gracias por prestarnos a Sebas también. Sebas, antes de darle videos a ellos, nos lo das a nosotros, ya sabemos cómo es el esto. Video, sí, por supuesto. Sí, porque él firmó algo de autoría, todo lo que haga Sebas en fiestas, porque sí. También Sebas filma para fiestas, claro. De casamiento, fiesta de 15 y demás. Sexuales tiene su... también. ¿Sí? ¿Fiestas sexuales? Tal cual. Mamá, ¿estás escuchando? Mamá, te filmé. No, pero va a filmar. Él va a filmar. Uy, áspero, repulsivo. Ah, con la familia no se jode. Me parece que hay ciertos límites. Lo que sí, algún día les voy a contar una historia de un evento en el cual pasé mucha vergüenza con la señora Catherine Fulop. Después se lo qué guardo lindo. Para otro programa. Dale. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Trevian.bandcamp.com para escuchar el Trevian. Disco Trevian. ¿Es un pelotudo? Sí. No, sorry. Es que si lo pienso, me es sale. Es que tiene que decir Trevian y Bandcamp todos juntos. Es como una o la otra. Está bien, igual. Trevian. Pero ya está bien. Se han cerrado, gente... Paco. No, bueno, está bien. Trevian, entonces, .bandcamp.com. Sí. Gracias, Mati. Gracias de verdad, chicos, en serio. Yo me divertí mucho, espero que ustedes también. ¿Y con qué nos vamos ahora? Nos vamos con Scissor Sisters. Me encanta. Haciendo Take Your Mama Out. We'll be right back. Un día como hoy, pero de 1969, Neil Armstrong estaba arriba de la nave pensando cómo cagar a los otros dos astronautas y pisar la luna primero, porque no tenía radio. Es tarde para matiné. Es tarde para que... 21:55 minutos de la noche, últimos minutos del programa de hoy de Es tarde para matiné. Acordate que puedes revivir la nota con Trevián. Sí. ¿Trevián? Bien, sí, vamos. Trevián. Nos dejaron un disco, lo vamos a estar regalando por nuestras redes sociales. Sí, así que vamos a regalar el disco nuevo, La Siesta de las Bestias. Seguramente esta semana o la que viene, a lo mejor en vivo, regalamos el disco que nos dejaron los chicos de Trevián. En nombre de Facundo Viola. Yo. Sí. Sí, yo. ¿Quieres despedir a su público, Facu? No, bueno, gracias a todos por escuchar. Como siempre, yo cada vez que me das esta oportunidad, que es linda, dicho sea de paso, quiero saludar a la gente que nos escucha siempre y a la que no, y a la que nos escucha de vez en cuando, justamente. Está bueno que haya gente del otro lado, nosotros lo hacemos con mucho amor esto, tratamos de que sea divertido. Yo siempre pienso... ¿está un poquito largo? Disculpe. Hay tiempo. Siempre pienso que... Estás sentimental, me gusta. Porque es lindo que haya gente del otro lado, ¿no? ¿No te reconforta? Y siempre pienso, bueno, ¿qué programa podemos hacer que yo mismo escucharía, no? Uh-huh. Ese creo que es el concepto básico a comprender acá. Así que nada, básicamente... Básicamente ya cediste un par de cosas, tipo, no estás musicalizando con Chayanne. Claro, es cierto, o no meto mucha cumbia, trato de que sea audible para todos. Audible es un verbo... no es un verbo, perdón, pero... Escuchable. Escuchable. Sí, pero audible existe, ¿eh? Sí, lo sé. Así que nada, eso, me gusta que podamos seguir haciéndolo y que la gente se cope cada vez más, así que sigamos por este camino, chicos, y gracias a todos por estar allá. Claro, muchas gracias. ¿Bien? A los que están del otro lado, Facu, hermoso tu mensaje, sí, de lunes. Gracias. ¿Ya empieza un nuevo mes, Gaby? No, la gente, de nada. De nada. De nada, le digo. Es muy bueno. Facundo agradece a la gente, yo le digo de nada. De nada, me gustó. www.estardeparamatiné.com. Ya viene Carne de Cañón hasta la 1 de la mañana acá en Cíclope Radio. Gran programa que viene por delante después de nosotros, así que quédate en Cíclope, quédate escuchando, ponelo, viste. Yo estoy hace tiempo ya escuchando Cíclope durante el día. No hay nada más lindo que escuchar Cíclope, me estoy dando cuenta. Tenés buena música, buenos temas, cosas raras, ¿sí? Temas que tal vez nunca escuchaste en tu vida. Te ponen qué tema estás escuchando. Sí, en la web lo que lo es bueno ahí. Que sabes qué estás escuchando. O sea, para después buscas el artista, claro. Y demás. La verdad que está muy bueno, ¿sí? O en TuneIn también. ¿TuneIn? ¿Eso es TuneIn? TuneIn también puedes escuchar por si tienes un smartphone o una tablet o lo que sea. Puedes escuchar por ahí también Cíclope Radio, nuestra aplicación Es tarde para matiné en Google Play. También tenés para escuchar nuestro programa que ya tiene más de 420 descargas, ¿eh? Una locura. No sé quién la descargó. La verdad que no lo puedo creer, pero bueno. ¿Estás en el tráfico de Android vos, Mati, bajando la aplicación en todos? No, yo tengo. Todavía sigo con el otro aparatito. No, pero te digo, si estás en el tráfico de Android, capaz caretearla, tenés otro. No, Gaby, la verdad que no. Entonces venimos bien. Venimos bien, sí. No sabemos quién se las baja, pero alguien se la baja, ¿viste? Es así. Es como a Silvia Azul. No sabemos quién se la baja, pero alguien se la baja, claro. Y está embarazada. O si hacen, o sea, uso. Por ahí se la bajan y no la abrieron nunca la app. Hay más del creo que el 70% que lo tiene todavía instalado, una cosa así. Mandaron las cifras a nuestro querido Ariel de Loche, el alemán nos mandó las cifras. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Esto fue Es tarde para matiné, en nombre de Facu Beola, Gabriel Storani, Nacho Zucchiasian en la producción, hoy desde su casa, creo, desde algún lado haciéndonos la producción, moviéndonos las redes sociales. Matías Cuervo, mi nombre. Hasta el lunes que viene, chau.